Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 9 de noviembre. Esta próxima medianoche entran en vigor un nuevo bloque de medidas dadas a conocer, como saben, ayer por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que amplían las restricciones horarias y de movilidad para tratar de hacer frente a la incidencia de la COVID-19 en nuestra comunidad. Por lo pronto, a lo largo de la jornada de hoy lunes, continúan las mismas medidas conocidas desde días atrás y será ya desde las 12 de la noche cuando empiecen a aplicarse las nuevas restricciones que permanecerán vigentes hasta el próximo 23 de noviembre incluido. En materia de movilidad, se prorroga el cierre perimetral de Andalucía y además se cierran todos y cada uno de los municipios andaluces, lo que significa que el cierre perimetral que ya sufría Ubrique se mantiene al menos hasta el 23 de noviembre. En relación a horarios, el toque de queda domiciliario, que ya nos afectaba, se ve ampliado. A partir de mañana comenzará a las 10 de la noche y no se podrá salir del domicilio sin causas justificadas hasta las 7 de la mañana. La otra gran novedad en torno a horarios se refiere al cierre de actividades no esenciales que deberá producirse a las 6 de la tarde. En el BOJA publicado ayer se establecen como únicas excepciones las siguientes, es decir, solo pueden seguir abiertas aquellas actividades en funcionamiento más allá de las 6 de la tarde, que en concreto serían la actividad industrial, por lo que la actividad marroquinera no se ve afectada por esta restricción horaria. También pueden continuar los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, los servicios profesionales y empleados del hogar, los servicios sociales y sociosanitarios, los centros o clínicas veterinarias, los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para la automoción, las estaciones de servicio, las estaciones de inspección técnica de vehículos para la realización de la ITV, los servicios de entrega a domicilio, los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico, los velatorios, los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre, siempre que no se trate de deportes de contacto, y también pueden continuar, más allá de las 6 de la tarde, centros deportivos para la práctica del deporte federado en espacios deportivos cubiertos en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta. También quedan exentos de esta limitación horaria los puntos de encuentro familiar y los centros de atención infantil temprana y centros de tratamiento ambulatorio. Igualmente quedan exceptuados de esta limitación hasta las 6 de la tarde las áreas de servicio que podemos encontrar, por ejemplo, en gasolineras o también esos bares en interiores de aeropuertos, estaciones de tren o hospitales. En este sentido, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha analizado hoy la afectación de estas medidas en el caso de Ubrique, recordando que hoy lunes es una jornada de transición tras la cual esta medianoche entrarán en vigor las nuevas restricciones. En principio, y a falta de una revisión al detalle, ha señalado, de lo expuesto en el BOJA ayer por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales, todo parece mostrar que ningún servicio municipal se ve afectado de forma directa con estas nuevas medidas. En Ubrique, pues Ubrique, yo lo que aprovecho de nuevo es para insistir, ¿no?, a la ciudadanía que debemos seguir teniendo pues esa responsabilidad individual para cumplir todas las normas. Insistir también que por parte de la Junta de Andalucía, pues ese refuerzo, ¿no?, y esa también necesaria

y que también pues recordemos en estos momentos pues esos instrumentos que le estamos comentando, ¿no? Que al final vengan a respaldar, intentar también ayudar en el sustento de nuestra actividad económica, porque si bien se reducen los horarios, entiendo que para evitar, como estábamos diciendo, en determinados servicios, ¿no? Especialmente la hostelería y restauración, la concentración de personas, el consumo y las necesidades deben de seguir cubriéndose como es lógico, y podemos hacerlo de una manera ahora algo distinto durante esta quincena, y esperemos que estas restricciones pues se puedan ir también cambiando porque vayamos mejorando esos datos sanitarios, ¿no? Que es la clave. Por cierto, que desde la Asociación de Hostelería de Ubrique nos informan que están analizando el BOJA con estas nuevas medidas junto a sus servicios de asesoramiento legal, y que esta tarde tienen previsto mantener un encuentro para abordar la actual situación y plantear posibles propuestas al Ayuntamiento de Ubrique, algo de lo que les seguiremos informando, por supuesto, en las próximas horas. Entrando en la situación actual de la pandemia en Ubrique, los datos actualizados de hoy por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía apuntan hoy lunes un total de 21 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa por pruebas diagnósticas asciende hasta 397,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 66 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Cambiando de asunto, les recordamos que hoy lunes 9 de noviembre ha quedado además abierto durante un mes el plazo para la presentación de solicitudes en la Bolsa Municipal de Trabajo de cara a la contratación de personal laboral temporal en determinadas categorías. La cita previa podrá solicitarse de lunes a viernes en horario de 9 a 2 del mediodía a través de los teléfonos 670-241-298 y 670-087-910, y serán exclusivamente unipersonales por motivos de seguridad frente al COVID-19. El texto íntegro de las bases que regulan la convocatoria puede consultarse en la web del Ayuntamiento. La convocatoria se refiere a las 5 categorías generales de peón de obras, pintura de edificios públicos y de señales horizontales de tráfico, conducción de vehículos municipales, limpieza de edificios públicos y ordenanza mantenedor de edificios y espacios públicos. Otras 2 categorías están reservadas para personas con discapacidad que no les impida desarrollar con eficacia el trabajo que se les asigne, como son vigilancia, mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música. En relación al sector de la piel, 2 aspectos importantes a tener en cuenta esta semana. De un lado, ya les informamos al respecto, mañana vuelve a reunirse, aunque eso sí vía telemática, la mesa negociadora del convenio del sector de la piel. Será a las 12 del mediodía, mañana martes, y estaremos atentos, por supuesto, para informarles. Y de otro lado, en relación al sector de la piel también, la agencia IDEA informa de la celebración el próximo 18 de noviembre del evento internacional del sector de la marroquinería. Será una cita online que contará con la participación de expertos de referencia internacional que aportarán su visión sobre las nuevas oportunidades y tendencias que se están viviendo en el sector de la marroquinería, la moda y el lujo a nivel mundial. Se podrá seguir esta sesión tanto en español como en inglés, y desde el programa Invest in Cádiz ya se ha abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en seguirlo, le decimos, vía telemática ese día 18 de noviembre desde las 10 de la mañana. Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex, nos informaba sobre algunos detalles en torno a este Congreso Internacional del sector de la piel. Es algo que venimos demandando desde septiembre. Nos consta que el unir a los ponentes de nivel que se pretendían y que finalmente han conseguido reunir, no solo nacionales sino internacionales, ha hecho que se retrase la fecha de celebración del mismo. La posibilidad de hacer un híbrido entre evento online y Francisco ha rondado también y se ha barajado para poder hacerlo presencial, aunque con una parte online. Y ya en el momento que nos encontramos de la imposibilidad de reunión de más de 6 personas, con aforos de más de 6 personas, pues hace que al final se hayan decantado por la celebración online del evento, ¿no? En este sentido, yo creo que a nivel de información y del conocimiento que podamos adquirir de los ponentes que van a participar, pues no afecta, sino que vamos a poder tener contactos directos con ellos, aunque sea a través de las redes, y ello yo creo que favorece, digamos, el que pueda participar cierto público, que si fuese presencial, pues lo mismo no podrían participar, ¿no? Al hacerlo online, yo creo que es mucho más fácil que la gente de riesgo y que gente que no es de la localidad, pues pueda participar también en el mismo y pueda enriquecer con sus aportaciones el resultado final del congreso. Pues yo creo que todavía estamos a tiempo de, antes de final de año, poder sentarnos y junto con las conclusiones que presente el diagnóstico, poder definir de cara a principios del año que viene acciones concretas para llevar a cabo y ejecutar en 2021 y que nos puedan ayudar a salir de esta crisis. La información que yo tengo, va a haber expertos en gestión de redes sociales y de la reputación en las redes sociales, expertos en tendencia a nivel de comportamientos del consumidor, alguien en representación de la Asociación de Creadores de Moda, algún experto del mundo del lujo a nivel internacional y alguien también especializado en moda sostenible, que yo creo que es una de las cosas en las que tenemos que poner nuestro punto de mira, porque es algo que está demandando el mercado y que cada vez el consumidor es más consciente de que hay que hacer las cosas de una determinada manera y con unos determinados valores que hasta ahora quizás no eran los prioritarios, pero a los que se le está dando cada día más peso, ¿no? Entonces yo creo que van a ser ponentes de esos 4 o 5 campos que acabo de comentar. Terminamos con un apunte cultural, en concreto para dar la enhorabuena al pintor ubriqueño José Luis Mancilla Angulo, que conseguía días atrás uno de los premios de adquisición dotado con 4.000 euros dentro del 19º Certamen Cultural Virgen de las Viñas de Tomelloso, en Ciudad Real, con su obra titulada Dédalo, en la que se recoge una imagen del Parque de los Alcornocales. Ha logrado este premio en un prestigioso certamen, como decimos, que repartía casi 140.000 euros en premios en esta edición. Ahora sí, con esta última noticia finalizamos. Recuerden que seguimos con las mismas medidas hasta la medianoche y que, por tanto, desde mañana, martes, entran en vigor las nuevas restricciones. Como siempre, gracias por su atención y que tengan un buen resto de jornada.